Perú, la tierra de los incas. Perú y su naturaleza inolvidable. Perú está ubicado en la parte central y occidental de América del Sur, a orillas del Océano Pacífico. Tiene aproximadamente 30 millones de habitantes y es el tercer país más grande de Sudamérica después de Brasil y Argentina. La capital es Lima, que también es la ciudad más importante del país, seguida por Arequipa, importante centro económico. El paisaje de Perú es muy variado y se divide geográficamente en tres grandes regiones: costa, selva y sierra. La región de la sierra es una de las más interesantes para el turismo. La hermosa cordillera de los Andes, que ocupa la zona occidental de América del Sur, recorre el país de norte a sur. Su pico más alto, en territorio peruano, es el Huascarán, 6.768 metros, donde se practican diversos deportes de aventura. Quechua, la lengua de los incas. El imperio inca, siglo XIII-XVI, fue el más vasto imperio precolombino del continente. En Perú se conservan muchos restos de esta importante civilización. El quechua es el idioma de la gran civilización inca, que en la actualidad se sigue hablando en muchos países de América: Perú, Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador y Colombia. Hoy en día es la lengua oficial en Perú, junto con el castellano. Celebrando la fiesta del sol en el día del Inti Raymi. El Inti Raymi o fiesta del sol fue la festividad religiosa más importante durante el tiempo de los incas. Hoy en día se sigue representando cada 24 de junio en el complejo arquitectónico de Sacsayhuamán, una de las maravillas del mundo que está ubicada en la zona norte del Cusco, a 2 kilómetros de la ciudad y a 3.671 metros sobre el nivel del mar. En la ceremonia, el Inca, con la ayuda de los sacerdotes, obtenía el favor del dios Inti, el sol, que con sus rayos fecundaba la tierra. El fuego sagrado era renovado con un brazalete cóncavo de oro que se ponía contra la luz solar, cuyos reflejos se proyectaban sobre un trozo de algodón que se incendiaba en poco tiempo. Las Akyas conservaban la lumbre sagrada durante meses. La multitud esperaba en profundo silencio y con gran respeto la aparición del dios Inti. Generales, príncipes y toda la nobleza se disfrazaban de fieras y de otros animales de la mitología andina. Al aparecer el sol, expresaban su reconocimiento por las cosechas recibidas en el año y lo adoraban. La vestimenta típica peruana. Según la zona, varía mucho la forma de vestirse. En la sierra, los trajes se caracterizan por el colorido de las polleras y de los ponchos. Aunque los estilos de las vestimentas son diferentes, todas están hechas de lana de vicuña, y para protegerse del frío, los pobladores de esta zona del Perú usan el chullo, un gorro de lana que cubre las orejas. En la costa, los ponchos y faldas son de algodón. Los hombres se ponen un sombrero de paja para protegerse del sol. Las mujeres llevan faldas anchas de muchos colores y zapatos de tacón. En la selva, hombres y mujeres de algunos grupos étnicos usan una túnica colorida adornada con figuras geométricas y tintes de la región. Los hombres se visten con prendas de algodón y utilizan mantas llenas de colores.